En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. La bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros al doctor Pablo Chargonia, abogado con larga trayectoria en el trabajo legal, también podríamos decir en la militancia por este tema de los derechos humanos, está con nosotros en esta mañana de la 36. Doctor Chargonia, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bien, gracias por estar esta mañana, donde claro. Ha sido en medio de los otros temas de la agenda mediática, Pablo, por supuesto, por lo menos a medios identificados con esos temas como nosotros, medios que no abundan, por cierto, todavía estamos con la conmoción de lo que generó este hallazgo en el batallón 14, ¿verdad? ¿Qué te genera en particular, más allá de lo legal, de todo lo jurídico, lo que trabajás, qué te genera en particular ese nuevo hallazgo? Es conmovedor, sin duda. Es estar en presencia de uno de los hechos más atroces del terrorismo de Estado. De hecho, suelo repetir aquello que se dice respecto de los desaparecidos, compañeras y compañeros que no tienen derecho a vivir y derecho a morir. Uh-huh. Es de una atrocidad espantosa. A las familias se les niega el rito mortuorio, que es tan elemental en la sociedad humana. Y por lo tanto es muy muy conmovedor. Uno tiene que siempre ser muy prudente porque genera expectativa respecto a la identidad. Claro, por lo tanto hay que esperar los análisis forenses correspondientes, pensando además que cada familia tiene la expectativa de haber encontrado a su familiar y que cuando se identifique va a haber una satisfacción relativa a la familia correspondiente, pero el resto vas a volver a renovar ese sufrimiento que segundo a segundo soporta el familiar del desaparecido, en tanto, segundo a segundo y durante décadas, se hace silencio con relación al paradero de las personas que fueron detenidas por el Estado. Y por otro lado, es una confirmación más de la dimensión del terrorismo de Estado. Uh-huh. Hay tumbas clandestinas, vivimos en un país con tumbas clandestinas en predios estatales, con cuarteles que son cementerios clandestinos, y otra vez más, una vez más, aparece esa confirmación que nos permite también reflexionar con relación a las renovadas tendencias a negar el terrorismo de Estado o a imponer la idea de los dos demonios que se enfrentaron en el campo de batalla bajo ciertas reglas de paridad, que son teorías impunidoras que no resisten el menor análisis, y los huesos que aparecen en Toledo una vez más son un indicador de qué cosa es la organización estatal transformada en una organización criminal. Mm. Así que hay una cantidad de sentimientos y de emociones, incluso de legítima rabia, de reconocer que efectivamente vivimos en un país en que los cuarteles contienen tumbas clandestinas. Sí. Decían desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y los antropólogos, la vocera, digamos, la coordinadora del equipo, se ocupaban de aclarar que este hallazgo no responde a que se haya recibido nueva información, ¿no? Sino que con mucho sentido común se siguió excavando en el entorno, en la zona donde aparecieron los huesos de dos también desaparecidos, y bueno, y en el entendido de informaciones de hace tiempo de que esa es una zona donde puede haber enterramientos, ¿no? Sí, y esto también nos invita a la reflexión acerca de cuáles son los métodos que el Estado está empleando para la búsqueda e investigación de detenidos desaparecidos. Seguir, trabajando en Toledo tiene ese sentido, efectivamente. Si aparecieron los restos de Julio Castro en el 2011 y Ricardo Blanco Valiente en el 2012, está claro que había que seguir investigando ahí, y ahora con este nuevo hallazgo se renueva esa posición. Lo mismo puede decirse del 13 Infantería de Avenida Las Instrucciones. Ajá. Ahora, no parece ser tampoco el método más eficaz, tiene sentido común, pero desde el punto de vista metodológico, en cierta medida parece ser una búsqueda un poco a ciegas, en la medida que no hay otras líneas de investigación que permitan una precisión mayor. ¿Por qué digo esto? Porque el escenario, de todas maneras, es enorme. Si bien es el mismo, es de unas enormes, enormes dimensiones. De hecho, la idea de que ese era el enterramiento de desaparecidos se maneja desde hace por lo menos dos décadas. Las fuentes militares que utilizaba la Comisión para la Paz señalaba que ese era Arlington, que era una forma de discutible ironía, haciendo referencia al cementerio en Washington D.C., como para decir ahí estaban los huesos, y siempre señalaron el caso de Toledo. Y por lo tanto, se sabe que ese es un lugar de interés para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Pero hay que reflexionar también respecto de que apelar al sentido moral de quienes han hecho silencio durante medio siglo no parece tampoco ser el camino más eficaz. Digo esto porque se le suele reclamar al presidente o al mando civil de las Fuerzas Armadas que den una orden de confesión, digamos, a los militares retirados sin actividad. Está bien, yo no digo que eso esté mal, pero no parece ser el camino más adecuado a la luz del silencio que han mantenido durante todos estos años. En cambio, me preocupa que haya algún instrumento legal, el artículo 8 de la ley 19.822, por si alguien quiere consultarlo, le atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la posibilidad de citar a militares o civiles retirados en actividad y para hacer una investigación, que no es lo mismo que esperar que voluntariamente vengan a decir, sino que tienen la potestad, como si fueran jueces, aunque no lo son, de citarlos e incluso bajo apercibimiento de denunciarlos penalmente en caso de que no comparezcan, denuncia de desacato, e incluso de denunciarlos penalmente en caso de que mientan intencionalmente, porque se prevé la posibilidad de una denuncia por falso testimonio. Estos instrumentos existen. Digo, tal vez lo estén usando, pero yo no he encontrado informes que den cuenta de la existencia o el desarrollo del uso de estos medios, porque es importante, insisto, analizar qué medios está utilizando el Estado, no las organizaciones no gubernamentales o la asociación de familiares, me refiero al Estado, qué medios está utilizando el Estado para que esta investigación no implique encontrar restos cada 10 años, porque esa es una velocidad, digamos, de hallazgo muy insatisfactoria. O sea que la institución, decías, que a veces esto no es sabido, puede citar a militares por indagaciones y si no concurren pueden apelar, sería la fuerza pública para que vayan a declarar. Sí, y pueden ser denunciados penalmente por desacato, eso es lo que dice la ley. Y de hecho eso en su momento, que fue una de las últimas leyes de la etapa progresista, se manifestaba como instrumentos poderosos que ahora podrá ser utilizado por la institución y que antes no se tenía. Bueno, pero entonces deberíamos estar atentos acerca de cómo lo están utilizando. Lo mismo respecto de los archivos. También esa misma ley que mencioné le da la posibilidad a la institución de acceso irrestricto, dice, a todos los archivos, inclusive archivos de inteligencia, e incluso le da la potestad de emplazar a quien tiene esos archivos para entregárselo. Lo digo porque a partir de esta iniciativa evidentemente oportunista del ministro Javier García, sería bueno cotejarlo con estos otros instrumentos legales que ya existen, ¿no? Para ver cómo hacemos, cómo se trabaja con los archivos, de modo que los archivos además permitan también acercarnos al paradero de los desaparecidos. Chargoña, buen día. Queríamos consultarle también sobre algunos casos que se están llevando adelante, como por ejemplo la causa San José, estos hechos en el ex batallón de infantería mecanizada número 6 entre los años 75 y 78. ¿En qué está esa situación, teniendo en cuenta y sabiendo que semanas atrás tuvo lugar el segundo juicio en formato oral y público, ¿no? Exactamente, en formato oral sí, público relativo, como claro. Siempre decimos, sobre todo en los juzgados del interior, la publicidad es muy relativa, muy escasa por la cuestión locativa, lo que nos permite sostener que no, que es en vano un avance legal respecto a la publicidad de los juicios si eso no va acompañado de presupuesto, es decir, en definitiva, de decisión política acerca de los lugares donde se desarrolla esos juicios. Y también reclamarle a la Suprema Corte de Justicia que avance respecto de la tecnología actual, de los streaming o de la comunicación en vivo, porque eso se puede hacer y tampoco se desarrolla, sin embargo. Hubo una condena a 12 años y 6 meses de penitenciaría de dos torturadores, Francisco Macaluso y Rubén Francia, que torturaban a jóvenes de la Unión de Juventudes Comunistas en 1975. Fueron un caso de varios detenidos, declararon 8 de ellos sobrevivientes de la tortura. Y a mí me resulta muy interesante destacar los contenidos de ese fallo, que un poco tiene una posición de avanzada con relación a otros. A otras resoluciones judiciales, digamos así, porque es un tema que está en debate dentro del Poder Judicial uruguayo, que es la conceptuación o la categoría del crimen cometido durante la dictadura de la doctrina de la seguridad nacional. Y en ese sentido, este es un documento muy interesante porque pone el foco debidamente en nuestra opinión. Por ejemplo, dice eso, que la dictadura estaba bajo la égida de lo que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional, hace referencia al aporte de la historiadora que como perito experto compareció en el juicio y que sostiene que la actividad de inteligencia policial contra militantes de la izquierda no nació con la dictadura sino en la década de 50. Entonces es una muy interesante reflexión acerca de cómo la acumulación de información de inteligencia policial contra los militantes antisistémicos de izquierda, gremiales, pasaron como un patrimonio de persecución política a inteligencia militar, y ya cuando ocurren el estado de guerra interno, la ley de seguridad del Estado del año 72, había una acumulación tal de información que luego fue utilizada para estos secuestros en la noche, que siempre eran modus operandi, el encapuchamiento, el alojamiento en cuarteles, la colgada, la picana, el submarino, y finalmente una farsa llamada justicia militar, porque aquellas actas que se firmaban fueron arrancadas bajo tortura. Y al poner el foco en eso, hace una referencia muy concreta a lo que hemos sostenido siempre. Estos no son delitos ordinarios, sino crímenes de lesa humanidad, porque formaban parte de una política sistemática y generalizada. Una política de Estado. El terrorismo de Estado es eso, e es incomparable con cualquier otra forma de la violencia política o del delito ordinario. Es, por tanto, un crimen de lesa humanidad imprescriptible, inamnistiable, y separándose de la acusación del doctor Percivale, en nuestra opinión, para hacerlo gráfico, aunque el tema puede ser discutible, poniéndose un poco más adelante conceptualmente, en vez de imputarle o condenarlos por abuso de autoridad contra el detenido, delito previsto en el Código Penal, los condena por el delito de tortura, delito previsto en el derecho internacional, que la jueza dice que se tiene que aplicar en este caso, porque de lo contrario no se respetaría la realidad de los hechos. No es lo que ocurría en la dictadura una mera perturbación física de un detenido, sino otra cosa más compleja, más grave, y que el derecho internacional ha aportado desde Núremberg hasta acá, la tortura masiva por agente del Estado es un crimen de lesa humanidad. Francia y Macaluso estaban con prisión domiciliaria desde mediados del año pasado, ¿no? Efectivamente, sí, en algún caso con certificados médicos que justifican la prisión domiciliaria, en otro caso se tendrá que resolver en estos días por la jueza de garantía en la medida que hay un certificado médico que dice que no hay ninguna razón, eso es en el caso de Francia, para que no ingrese a un establecimiento penitenciario. Uno espera que efectivamente haya esa decisión e ingrese a un establecimiento penitenciario porque no pueden tener quienes cometieron los delitos más aberrantes que la historia de la humanidad conoce ningún tipo de beneficio extralegal. Pablo, no lo dijimos al principio que trabajás en la órbita, digamos, del observatorio Luz Ibarburu, que muchas veces se menciona al pasar y bien vale ahora recordarnos qué es el observatorio Luz Ibarburu, quiénes lo integran. En el año 2012 se creó a partir de una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, integrada por otras organizaciones como CRISOL, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Asociación de Madres y Familiares y Hijos en su momento, otros colectivos donde están de Francia, hay otros colectivos además de las nuevas generaciones como Memoria en Libertad, es decir, una red de organizaciones que aparece en el año 2012 porque se dio una circunstancia en la impunidad en Uruguay que ocurrió a partir del dictado de la sentencia Gelman versus Uruguay, que obligaba a Uruguay a no aplicar la ley de caducidad, a reactivar todas las causas de graves violaciones a los derechos humanos, y esas organizaciones elaboraron la primer base de datos de expedientes, que fue una forma, me parece muy útil, de ver cuál era el panorama de las denuncias que habían sido presentadas incluso antes de terminada la dictadura, algunas de ellas en el año 84 y después en el año 85 y en el año 86, y que habían sido archivadas por aplicación de la ley de caducidad y que se habían mantenido en un archivo durante muchísimo tiempo, porque después de sancionada en el año 86 la ley de caducidad se mantuvo vigente a pesar de los cambios en la correlación parlamentaria hasta que el Tribunal Internacional dice estos delitos no pueden dejar de ser juzgados. Uh-huh. Eventualmente habrá condenas, como en este caso en San José, si hay prueba, pero lo que no puede ocurrir es que no haya juzgamiento. Y bueno, se elabora esa base de datos y a partir del año 2015 se crea, se instala un equipo jurídico que yo coordino, actualmente trabajando con gente joven que ingresó como pasantes de la Facultad de Derecho, se recibieron y ahora están trabajando con nosotros, patrocinando, representando a las víctimas y a los denunciantes en varios juicios. En esto de esto que ha pasado con el hallazgo, ¿qué le comentarías o qué dirías respecto? No importa tanto quién lo haya dicho, pero aparece desde la derecha, digamos, algún comentario de que qué casualidad que este hallazgo se dio justo en días en que se está procesando a nivel parlamentario lo de la retribución a supuestas víctimas o familiares de víctimas del terrorismo o de la subversión, y por otro lado desde una visión que rechaza la impunidad, en fin, también a veces se deja escapar cierta posibilidad de cierta suspicacia de que estos hallazgos se den como justo ahora, como para distraer de otros temas. ¿Vos te genera esto alguna suspicacia o desconfianza? Digo, para que también la gente escuche desde alguien que está que es conocedor de cómo se procesa este tipo de trabajo, ¿no? Por eso señalaba al principio que ese lugar en Toledo es un lugar de interés para la investigación desde hace muchísimos años. Hablar de una coyuntura no tiene ningún sentido cuando, repito, desde hace décadas se señala que ese es un lugar de enterramiento de restos de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Yo recuerdo alguna conversación que tuve con el capitán Arrarte, que luego su grado militar fue fue recompuesto, fue un militar que se negó a torturar y estuvo preso por eso. Edison Arrarte. Edison Arrarte, exactamente. Sí. Que además éramos compañeros de trabajo en la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde dábamos clases ambos. Mencionaba la doctrina de los paracaidistas del ejército, que eran herederos de los paracaidistas del ejército colonialista francés, que en Argelia aplicaban métodos de tortura similares a los métodos de tortura en Uruguay, y que había algunos libros de doctrina que mencionaban esas formas de tratar al prisionero. Entonces no es un tema de coyuntura. Yo escuché al diputado Zubía hablar de casualidades, me parece de una miseria moral extraordinaria, y lo que uno, por el contrario, debería decir que Zubía es un apellido que está muy vinculado a la existencia de tumbas clandestinas en los cuarteles. Haría mejor en callarse la boca para no expresar ese grado de miseria humana tan, tan extraordinario. Cualquiera sea el origen de las teorías negacionistas o de la banalización del terrorismo de Estado, es muy grave desde el punto de vista de las garantías respecto de las nuevas generaciones. Es muy importante cuando uno ve actualmente gestos de represión policial abusiva, como lo hemos visto, porque ahora felizmente se graban por parte de los ciudadanos y se puede ver en los videos, en las redes sociales, ciertas conductas, inmediatamente nos tienen que sonar las alarmas, porque los policías y los militares forman parte del aparato represivo del Estado, a los que la sociedad le atribuye el uso legítimo de las armas. Por lo tanto, el control de cualquier exabrupto, de cualquier forma del ejercicio excesivo de poder, debe inmediatamente ser advertido. Así que volver una y otra vez, porque esta no es una discusión que se zanja de una vez para siempre, volver una y otra vez a definir qué cosa es el terrorismo de Estado, me parece muy importante respecto a las nuevas generaciones y respecto del futuro. Yo no sé si tengo más tiempo, pero voy a señalar una cosa que escuché en el juicio en San José. Las víctimas de tortura llegaron a ver, cuando podían ver por debajo de la capucha, que las salas del cuartel de San José tenían carteles, tres carteles. ¿Qué decían? Uno decía hidroterapia, el otro decía electroshock, el otro decía psicoterapia. Y las víctimas pudieron saber que eso implicaba cierta distribución de las formas de la tortura, el submarino en un caso, la picana eléctrica en otro caso, el interrogatorio en otra sala. E inclusive varios coincidieron que escuchaban hablar de T1, T2, T3, T4 e interpretaban que era tortura 1, 2, 3 o 4 según niveles de tortura. Quiero decir con todo esto, esto es una forma de funcionamiento burocrático del terrorismo. Es decir, Macaluso y Francia no eran unos monstruos sádicos que se salieron de cauce. Al revés, eran unos funcionarios de un Estado que decidió aplicar todas sus herramientas para torturar sistemáticamente a compañeros y compañeras. Una especie de aparato burocrático del terror, digamos. Exactamente, es eso lo que se describe en estos juicios. Por eso la necesidad que se conozca el texto de la sentencia de la doctora María Elvia Merlo en este caso, pero además que se pueda acceder en la medida que de lo posible, a escuchar a las víctimas, porque uno logra entender cabalmente de qué se trata. Por ejemplo, en las coincidencias, a pesar de que cada compañera que declara víctima, testigo, etcétera, tiene su forma de decirlo. Hay quien se quiebra, hay quien se muestra, digamos, más tranquilo, pero es inevitable tener un panorama real de qué cosa es la organización estatal cuando se transforma en depredador de su propio pueblo, y para tener una dimensión de la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de que haya reparación a las víctimas, toda la verdad y toda la justicia posible en estos casos. Tenemos una pregunta de un oyente acá, Edgardo, que dice: ¿Se podría reactivar la ley de seguridad del Estado derogada en el primer gobierno de Sanguinetti que pondría en el banquillo de los acusados a todo oficial de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el no oponerse a un golpe de Estado cualquiera fuera su rango? Dice Edgardo de Brazo Oriental. Yo creo que hay necesidad de legislar en el sentido de garantizar que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Alguna vez se discutió eso en ese sentido, la posibilidad incluso de una reforma constitucional de transformar nulos e inválidos cualquier acto que fuese cometido a partir de una de un golpe de Estado o lo que fuera. Y yo creo que hay que seguir avanzando en esa materia. Tal vez no sea la Ley de Seguridad del Estado el mejor modelo. La Ley de Seguridad del Estado del año 72 fue utilizada para dar entrada a los militares que ejercían la función de juez y gendarme estrictamente. Y eso también es interesante señalarlo. Es una ley de un parlamento democrático. Fueron las élites de los gobiernos, de los partidos tradicionales, quienes reclamaron la intervención de los militares para superar el conflicto político interno. Y por eso es correcto hablar de dictadura cívico-militar, en el sentido de que las fuerzas de las élites partidarias formaron parte intensamente de la explicación del advenimiento de la doctrina de la seguridad nacional y de la inserción de las Fuerzas Armadas dentro de la vida política. Creo que es importante, más allá de esa legislación, que siempre tiene un sentido relativo, se puede poner en la Constitución de la República, sostener que serán inválidos todos los actos dictados por gobiernos usurpadores de poder, está bien, pero es necesario algo más, que es la acumulación conceptual, que la sociedad aprehenda, se tome, se incorpore, haga suyo las ideas de qué cosas son los derechos humanos, qué es la violación grave de los derechos humanos, por qué el crimen de lesa humanidad está descrito desde el Tribunal de Nuremberg hasta acá, cuáles son los obstáculos, legales o no legales, para que prosperen los juicios contra estos crímenes cometidos desde el poder del Estado, para que todos estemos mejor armados, yo insisto, con las nuevas generaciones, mejor armados para una eventualidad de, ojalá no ocurra, de repetición de estos hechos, pero además para la actualidad presente con relación al uso que se le da a las armas por parte de los agentes policiales y los agentes militares hoy mismo. Pablo, un par de preguntas finales. Estaba buscando ahora a nivel de internet la noticia, no llego a encontrarla, pero me quedó haber leído dentro de los recientes procesamientos. Fue procesado un juez, alguien que actuaba como juez militar recientemente, por estos casos, ¿lo tenés presente esto? Sí, y es un hecho muy importante. Por eso nos llamó la atención, como que no es lo habitual, ¿verdad? Hasta ahora han sido procesados, digamos, militares que torturaban o que secuestraban o gente que eran personal militar en los lugares donde estaba la gente detenida y donde era torturada. Ahí está, es el caso del asesinato de Iván Morales en el año 1974, y el juez militar es Loury Rodríguez, a quien defendió el senador Guido Manini Ríos cuando lo procesaron por primera vez, considerando que la justicia actuaba en forma vindicativa o vengativa. Hay pruebas suficientes como para señalar que el juez militar Loury Rodríguez formaba parte del esquema de tortura, y hace poco fue no solamente procesado, fue condenado y confirmada su condena por un tribunal de apelaciones en lo penal. Tengo acá exactamente lo que dice, confirma la sentencia apelada y se le imputa homicidio a título de dolo eventual. Esto quiere decir, para traducirlo sencillamente, los jueces militares también estaban en los cuarteles al lado de las habitaciones donde se torturaba y aseguraban la impunidad del que a golpes mató a Iván Morales. Eso quiere decir dolo eventual en este caso. El juez aseguraba, formaba parte del esquema de tortura, y el juez tenía nada más que el nombre. En realidad, legitimaba a través de una farsa, de unos documentos, hacerle firmar al torturado. En el caso Pero Iván eso Morales, se ha constatado como casi como una práctica habitual de la presencia de jueces, entonces. Sí. Una práctica habitual de la presencia de jueces, inclusive en centros clandestinos de represión, en La Tablada también. También hubo un procesamiento, en ese caso era de Artigas Álvarez, por tortura en La Tablada, y Artigas Álvarez lo que hacía era fungir como juez sumariante, que era el primer contacto con el hombre o la mujer torturados. Incluso en algún caso nos pasó de escucharlo en el juicio de los vagones en Canelones, una mujer tuvo el coraje tremendo de denunciar los malos tratos recibidos, la tortura, recibida por alguno de los individuos que formaban parte de los torturadores de la jefatura de policía de Canelones. Eso quedó asentado insólitamente ahí, formó parte de la prueba finalmente para condenar a uno de estos torturadores. Pero está claro que la mayoría de las personas firmaban lo que le ponían enfrente, y el juez sumariante, Laurie Rodríguez, por ejemplo, lo hacía firmar una declaración arrancada por la tortura, porque no firmarlo implicaba evidentemente volver a la tortura. Entonces, sin duda que tienen responsabilidad. En términos de coautoría, hay sentencias que van por ese lado, me parece que tendrían que desarrollarlo más. Sí. La coautoría en crímenes del terrorismo de Estado es una cuestión fundamental, porque no hay autores aislados o individuales, es el aparato. Y en ese aparato, en esa burocracia terrorista, hay distribución de funciones. Está el que detiene, el que encapucha, el que desnuda, el que mete la cabeza en el submarino, el que aplica la pica en la eléctrica, y el que hace firmar un acta y que se hace llamar juez sumariante. Todos son coautores de un crimen de lesa humanidad. O sea que debe haber más casos de jueces que hay que buscar también, llevarlos ante la justicia. Sin duda. Está claro que también hay que señalar que todo esto ocurre muy tardíamente. Claro. La jueza, en el caso de San José, lo dice. Esta es una sentencia inoportuna porque no respetó Uruguay el derecho a la protección de los tribunales en el tiempo necesario. No hubo juicios y, por lo tanto, hubo una violación del derecho humano a ir ante un tribunal a decir la verdad, a expresarse, a presentar pruebas y obtener una condena del responsable, que también es un derecho humano. Reivindicamos el derecho de las víctimas a que se sancione a los victimarios. Es una justicia muy tardía, lamentablemente, y en ese sentido no llega a reparar suficientemente, pero bueno, también es cierto que desde los colectivos, desde los denunciantes, a pesar de tanto tiempo transcurrido, encuentran necesario, como en el caso de Canelones, como en el caso de San José y tantos otros casos, encuentran necesario exigirle a la justicia que haga lo que tiene que hacer. Bien, por último, en esto que también se está procesando en el Parlamento, este proyecto para la llamada prisión domiciliaria, que sabemos, entrarían varios de los represores hoy, que quedan cada vez menos, ¿no?, en centros de reclusión. ¿Estaría violando nuestro país si eso se termina de aprobar? ¿Hay posibilidades de apelar a contradicciones con convenios internacionales que nuestro país tiene en esta materia? O sea, pensando en cómo se puede enfrentar eso. Sí. Ya está adelantada esa posibilidad de ser cuestionado el Estado uruguayo en el caso que se sancione esa ley, porque relatores de Naciones Unidas especializados en derechos humanos y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya expresó su repudio a aquel proyecto original de Cabildo Abierto, que lo matiza ahora el Partido Nacional, pero que es sustancialmente lo mismo, que implica neutralizar estos tímidos, tardíos, pero avances al fin, como son las condenas estas que yo mencionaba recién en San José y en otros lugares, que insisten con que se trata de crímenes de lesa humanidad. Es obvia la intención de evitar que la sanción tenga el grado de proporcionalidad y efecto simbólico que se tiene que tener y mantenerlos a estos sujetos en su casa. Es obvia esa intención, tan obvia es que ya los organismos internacionales lo admitieron, y tan obvio es que, según noticia de prensa, la propia Cancillería, el propio Canciller Bustillo, sí, le informa al Presidente de la República que, de aprobarse esta ley, van a venir reclamos de los organismos internacionales y va a ser Cancillería la que vas a tener que explicar por qué reinstala un clima de impunidad. Hay jurisprudencia también de la Corte Interamericana que dice que distorsionar o alterar la forma de ejecución de la pena puede transformarse en una forma de la impunidad, de modo tal de que sí, efectivamente, en caso de aprobarse esta ley así como está redactada, que incluye y beneficia a los violadores de derechos humanos, va a ser cuestionado a nivel internacional. Doctor Pablo Chargonia, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, muchas gracias por este rato para la mañana de la 36. Muchas gracias a ustedes, a las horas. Hasta pronto.